casa tengo un loro que es metido por demás. Se la pasa molestando con su bla bla bla bla bla. Este loro re maldito lo trajeron de Brasil. Y si un día se me cruza, voy a darle perejil. Maldito loro del diablo, te voy a dar perejil. Y te daré tal paliza que volverás al Brasil. Escúchenlo como habla, escúchenlo por favor. Si no es para desplumarlo y hacerlo en guiso de arroz. ¡Un, dos, ¡ea! ¡Pobrecito mi lorito! Escúchenlo como habla, escúchenlo por favor. Si no es para desplumarlo y hacerlo en guiso de arroz.